industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Adidas lanzará zapatillas de Star Wars. Con motivo de los 40 años desde el estreno del Imperio Contraataca, la marca anunció que planean continuar la celebración con una nueva línea de calzado de carácter limitado que incluirá 4 modelos inspirados en Lando Calrissian, Boba Fett, Han Solo y Chewbacca. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.